Bienvenidos. Este es el día número 287. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro Eclesiástico y de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Vamos a suplicar con renovado fervor el don del Espíritu Santo para acoger esta palabra con el mismo amor con que Dios la entregó. No es simplemente conocimiento, es una transformación de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro del profeta Jeremías. Capítulo primero. Palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. La palabra del Señor le llegó en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado, y también en los días de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del 11º año de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta la deportación de Jerusalén en el 5º mes. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno yo te conocía. Antes de que salieras del seno yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, «Ah, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven». El Señor me dijo, «No digas, soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe, y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor». El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, «Yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar». La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. ¿Qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo una rama de almendro. Entonces el Señor me dijo, has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para realizarla. La palabra del Señor llegó a mí por segunda vez en estos términos. ¿Qué ves? Yo respondí, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Entonces el Señor me dijo, del norte se desencadenará la desgracia contra todos los habitantes del país, porque ahora voy a convocar a todas las familias de los reinos del norte, oráculo del Señor. Ellos vendrán, y cada uno instalará su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, contra todos los muros que la rodean, y contra todas las ciudades de Judá. Pronunciaré mis sentencias contra ellos por todas sus maldades, porque me han abandonado, han quemado incienso a dioses extraños, y se han postrado ante las obras de sus manos. En cuanto a ti, ciñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Ve a gritar a los oídos de Jerusalén. Así habla el Señor. Recuerdo muy bien la fidelidad de tu juventud, el amor de tus desposorios cuando me seguías por el desierto por una tierra sin cultivar. Israel era algo sagrado para el Señor, las primicias de tu cosecha. Todos los que comían de él se hacían culpables, les sobrevenía una desgracia, oráculo del Señor. Escuchen la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así habla el Señor. ¿Qué injusticia encontraron en mí sus padres para que se alejaran de mí y fueran detrás de ídolos vanos, volviéndose así vanos ellos mismos? Ellos no preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir del país de Egipto, el que nos condujo por el desierto, por una tierra de estepas y barrancos, por una tierra árida y tenebrosa, por una tierra que nadie atraviesa y donde no habita ningún hombre? Yo los hice entrar en un país de vergeles para que comieran de sus frutos y sus bienes, pero ustedes entraron y contaminaron mi país e hicieron de mi herencia una abominación. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Los depositarios de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y fueron detrás de los que no sirven de nada. Por eso voy a entrar todavía en pleito con ustedes, oráculo del Señor, y también con los hijos de sus hijos. Sí, crucen a las costas de los Kitim y miren, envíen gente a Kedar y fíjense bien, a ver si ha sucedido una cosa igual. ¿Cambia de dioses una nación? Y sin embargo esos no son dioses, pero mi pueblo ha cambiado su gloria por algo que no sirve de nada. Espántense de estos cielos, horrorícense y quédense paralizados, oráculo del Señor. Porque mi pueblo ha cometido dos maldades. Me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, para cavarse cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Acaso Israel fue adquirido como esclavo o nació en la esclavitud? ¿Por qué entonces se ha convertido en una presa? ¿Los cachorros de león rugen contra él? ¿Hacen oír sus bramidos? ¿Han hecho de su país una desolación? Sus ciudades son incendiadas, se quedan sin habitantes. Hasta los hijos de Nof y de Tafnes te han rapado el cráneo. ¿Acaso no te sucede todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te conducía por el camino? Y ahora, ¿por qué tienes que tomar el camino de Egipto para beber el agua del Sihor? ¿Por qué tienes que tomar el camino de Asiria para beber el agua del río? Que tu propia maldad te corrija y tus apostasías te sirvan de escarmiento. Reconoce entonces y mira qué cosa tan mala y amarga es abandonar al Señor tu Dios y dejar de temerme, oráculo del Señor de los ejércitos. Sí, hace mucho que has quebrado tu yugo, has roto tus ataduras y has dicho, no serviré. Sí, sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso, te has acostado, te has prostituido. Y eso que yo te había plantado con cepas escogidas, todas de simiente genuina. ¿Cómo entonces te has vuelto una planta degenerada, una viña bastarda? Por más que te laves con potasa y no mezquines la lejía, permanecerá la mancha de iniquidad ante mí, oráculo del Señor. ¿Cómo puedes decir, no me he contaminado, no he ido detrás de los Baales? Mira tu conducta en el valle, reconoce lo que has hecho. Camella veloz que va de un lado para otro, asna salvaje habituada al desierto, en el ardor de su deseo aspira el viento, ¿quién podrá refrenar su ansiedad? Los que la buscan no necesitan fatigarse, en su tiempo de celo se la encuentra. No dejes que tus pies queden descalzos, ni que tu garganta sienta sed. Pero tú dices, no hay nada que hacer. No, a mí me gustan los extranjeros y quiero ir detrás de ellos. Como se turba un ladrón al ser sorprendido, así quedarán turbados los de la casa de Israel, ellos, sus reyes y sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, los que dicen a un trozo de madera, tú me has dado a luz, porque ellos me vuelven la espalda, no la cara, y después en el tiempo de su desgracia dicen, levántate y sálvanos. ¿Dónde están tus dioses, esos que te has fabricado? Que se levanten, si es que pueden salvarte en el tiempo de tu desgracia, porque tan numerosos como tus ciudades son tus dioses, Judá. ¿Por qué me recriminan si todos ustedes se han rebelado contra mí, oráculo del Señor? En vano he golpeado a los hijos de ustedes. Ellos no aprendieron la lección. La espada de ustedes devoró a sus profetas como un león que lo destruye todo. ¿Qué clase de gente son ustedes? Vean lo que dice el Señor. ¿Acaso he sido yo para Israel un desierto o una tierra tenebrosa? ¿Por qué dice mi pueblo, somos libres, ya no acudiremos a ti? ¿Olvida una joven sus atavíos, una novia sus ceñidores? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí hace ya un sinnúmero de días. ¡Qué bien te abres camino para ir en busca del amor! Así también tú te has habituado a los caminos de la maldad. Hasta en los bordes de tu vestido se encuentra sangre de gente pobre e inocente que tú no habías sorprendido perforando una pared. Y a pesar de todo esto, tú dices, «Sí, soy inocente, seguramente su ira se ha apartado de mí». Pero yo entro en juicio contigo, porque tú dices, «No tengo pecado». ¿Con qué ligereza cambias de camino? También serás defraudada por Egipto, como lo fuiste por Asiria. También de allí tendrás que salir con las manos sobre tu cabeza, porque el Señor ha rechazado a aquellos en los que confías, y no te irá bien con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 8. Versículos del 10 al 19. No remuevas las brasas del pecador, no sea que te quemes con sus llamas. No cedas en presencia de un insolente, porque él sería como una trampa tendida ante tu boca. No prestes a un hombre más fuerte que tú, y si prestas, dalo por perdido. No ofrezcas garantía más allá de tus medios, y si lo haces, prepárate a pagar. No entres en pleito con un juez. En razón de su dignidad, fallarán a su favor. No te pongas en camino con un aventurero, no sea que se convierta en una carga para ti, porque él obrará según su capricho, y su locura te hará perecer junto a él. No te pelees con un hombre iracundo ni atravieses el desierto con él, porque la sangre no vale nada a sus ojos, y cuando estés indefenso te derribará. No consultes tus asuntos con un necio, porque es incapaz de mantener el secreto. Porque no sabes con qué puede salir. No abras tu corazón a cualquiera, ni dejes que cualquiera te haga un favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo primero. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para que mi felicidad sea completa. Porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia, de la cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me ha encomendado. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes que todos los de Asia se apartaron de mí, entre ellos Figelo y Hermógenes. Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, porque él muchas veces me ha reconfortado y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Por el contrario, desde que llegó a Roma, no dejó de buscarme hasta que me encontró. Que Dios, en aquel día, le permita alcanzar misericordia delante del Señor. Tú conoces mejor que nadie los servicios que él me prestó en Éfeso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.